puedo tener más tus besos, si no puedo tener más tu cuerpo, ¿para qué seguir soportando este cariño? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Y cuánto, cuánto me cuesta olvidar tu amor? Si en cada lugar te apareces tú, en mi mente no te puedo borrar. No imaginas cuánto sufro al no estar tú. Más tu cuerpo, ¿para qué seguir soportando este cariño? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Y cuánto, cuánto me cuesta olvidar tu amor? Si en cada lugar te apareces tú, en mi mente no te puedo borrar. No imaginas cuánto sufro al no estar.